acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Estamos en Avenida de la Travesía y Almafuerte, en pleno barrio Empalme Graneros. En esta casita de color verde agua funciona la cooperativa de trabajo La Constructora, creada y sostenida por integrantes de la comunidad Toba. Leonardo Barreto nos invita a pasar. Abre las ventanas y nos comenta que a 10 años de sus primeros pasos, la cooperativa sigue generando proyectos para la inserción laboral y cultural de los vecinos de la comunidad. Con un dejo de nostalgia, Leonardo recuerda cuando la casita estaba repleta de gente esperando al médico. Es que una de las primeras acciones de la organización fue lograr la atención médica para un importante número de vecinos. Leonardo, actual presidente de la cooperativa, también nos cuenta. Cuando nosotros constituimos la cooperativa, éramos 10 socios. En ese momento se formaron 3 grupos, iban a ser 3 cooperativas diferentes. De las 3 solamente quedamos nosotras, las otras no alcanzaron a constituirse. Una de las visiones que nosotros teníamos era, primero, el objetivo en sí de la cooperativa era, bueno, generar fuentes de trabajo. Segundo, era darle el desarrollo en lo que se podía a la comunidad. También el objetivo nuestro era que esta institución sea una herramienta para el desarrollo de la comunidad. Que es construcción y desmalezamiento, en el caso de la municipalidad para espacios verdes, todo lo que es también en pintura de obra, ¿no es cierto? Saneamiento, reparación de veredas, esas cosas son las que nosotros, son los servicios que prestamos. Sí. Yo hace 17 años va a ser que estoy acá. Digamos, de aquí a 10 años atrás, por lo menos específicamente en esta comunidad, no han venido gente. Si bien siempre vienen, pero son familiares que vienen de a pasear, ¿viste? Están un 15 días, un mes, a lo sumo 2 meses y vuelven. Al contrario, algunas familias se han ido de vuelta al Chaco. Cooperativa empezamos porque la comunidad estaba afectada por una falta de atención médica acá del centro de salud. Llegamos a una conclusión de que el Estado no quiere tener nada dentro de esta comunidad porque eso daría un aval a la comunidad acerca de la tenencia de las tierras también. Le da aval, le da legitimidad al reclamo de nuestras tierras. Mi pago es un espejo de luchas ancestrales. estamos fabricando ladrillo y ahí generamos una fuente de trabajo. También ahora hemos conseguido máquinas para darle proceso al nylon y al plástico. El acceso a la educación fue otro de los ejes de trabajo de la organización, que durante años promovió espacios de apoyo escolar y de alfabetización para adultos. El año pasado, allí se instaló un telecentro comunitario, abriendo paso a las capacitaciones en informática, con el apoyo del Nodo Tau. Era de hacer que algún día te acuerdes. Si querés comunicarte con los compañeros de la cooperativa, podés llamar al teléfono 0341 436 0770. Mi bien, ya se va tu aborrecido para no volver. Bueno, nos vamos yendo del barrio. Gracias por compartir con nosotros este recorrido. Chau. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación, un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.